La serie de la ciencia y la Biblia a leer tres versículos en el libro de Daniel. El primero se encuentra en el capítulo 1, versículo 17 y versículo 20. Y el tercero en el capítulo 2 de Daniel, versículo 20 y 22. Dice Daniel 1:17: a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ¿y en qué? Y en las ciencias. Y Daniel, o sea, además del conocimiento y de la inteligencia, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Desde los tiempos de la revolución industrial hasta nuestros días, la humanidad le ha rendido honores y homenajes, y casi en el siglo XX convirtieron la ciencia en un dios. La palabra ciencia de repente se convirtió como en algo mágico. Cada vez que un científico hablaba y habla, su palabra se le acepta como algo autoritario, infalible, inefable, sin dejar ningún lugar más a ninguna discusión. Al mismo tiempo, la mayor parte de los hombres de ciencia tienden a ser empíricos, lógicos, cuantitativos, rígidos, disciplinados en el estudio y rigurosamente, como debe de ser, matemáticos. Los hombres de ciencia, generalmente hablando, creen solamente lo que pueda ser demostrado e insisten en que un fenómeno no puede ser ni comprendido ni tampoco explicado a menos de que se formule matemáticamente y se mida experimentalmente. Mucha gente cree, sin embargo, desgraciadamente, que estos hombres de ciencia no pueden, si son hombres de ciencia, creer en un Dios, en la Biblia, en un Creador y tener fe en Jesucristo. Ni tampoco profesar la fe cristiana, porque entonces dejarían de ser hombres científicos. Pero, amados hermanos en Jesucristo y todos los que nos ven, nunca ha una mentira y una falacia sido propagada con tanta saña y con tanto rencor. Es la mentira más grande del siglo, porque cientos de científicos, como lo vamos a comprobar en esta noche, cientos han probado a través de la historia que han creído en la gracia de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y han sido creyentes firmes en la Biblia, la palabra de Dios, y muchos de ellos la han difundido y la han propagado, y acabaron muchos de ellos como misioneros en diferentes partes del mundo. Fue precisamente en este siglo cuando parece que la llave del conocimiento abrió las puertas de todos los descubrimientos científicos a los que hemos llegado en este siglo, y la tecnología tan avanzada que hemos alcanzado, cuando el ser humano realmente se envaneció en sus razonamientos. Y en este siglo no ha habido tal cantidad de ateos como los ha habido en ningún otro siglo pasado. Esto no quiere decir, sin embargo, que anteriormente a este siglo no haya habido científicos soberbios, pero este siglo, vuelvo a repetir, ha sido el que más se ha caracterizado principalmente por la soberbia científica y por el intelecto de los seres humanos. En esta noche he dividido este estudio en 5 partes. Voy a leer mucho de ellos porque es la historia de muchos científicos. Les pido a todos que tengan mucha paciencia, pero es una información importantísima. Vamos a comenzar en esta noche con los fundadores de la ciencia moderna. O sea, vamos a comenzar desde Leonardo da Vinci y desde la época del Renacimiento hasta nuestros días. Después vamos a ver a los científicos en la época de Isaac Newton. En tercer lugar, antes, los que existieron antes, o un poco antes, de Carlos Darwin. Los que existieron un poco después de Carlos Darwin y que no estuvieron de acuerdo con Carlos Darwin. Famosos científicos de la época de Darwin. Y vamos a acabar número 5 con los científicos de este siglo o de nuestra época moderna. Vamos pues a comenzar en primer lugar con los fundadores de la ciencia moderna. Ustedes saben que el surgimiento de la ciencia está asociada generalmente con el período del Renacimiento, aun cuando las raíces provienen desde la antigüedad. En primer lugar, Leonardo da Vinci. Voy a citar la fecha del nacimiento de todos y la época de su muerte. Así pues, cuando yo diga Leonardo da Vinci, 1452-1519, significa que en 1452 nació y murió en 1519. Leonardo está considerado como uno de los fundadores de la ciencia moderna, aun cuando es recordado principalmente por sus incomparables pinturas. Leonardo da Vinci fue un gran ingeniero, pintor, arquitecto, que diseñó estructuras y obras públicas principalmente en la ciudad de Milán, Italia. Sus notas científicas, que se encuentran actualmente en el Museo de Milán, están llenas de estudios de análisis de problemas dinámicos de anatomía, de física, de óptica, de hidrología, de biología, de aeronáutica y de hidráulica. El intelecto de Leonardo da Vinci, la capacidad, los dones, la sabiduría que Dios le dio a este hombre han sido verdaderamente incomparables. Pero la gente no sabe que Leonardo da Vinci era un creyente consumado en las Sagradas Escrituras, en la persona de Jesucristo, en la creación del universo a través de un creador y en el Dios de la Biblia. En su pintura, La Última Cena, Leonardo refleja profundamente el corazón de Jesucristo y de sus discípulos. Tenemos después a Johann Kepler, 1571-1630, considerado el fundador de la astronomía física. Aun cuando Kepler construyó sobre muchos fundamentos de Copérnico y utilizó el telescopio que desarrolló Galileo, fue Kepler quien descubrió las leyes del movimiento planetario y estableció la disciplina de la mecánica del espacio o de la mecánica celestial. Kepler estableció categóricamente la heliocentricidad del sistema solar. Kepler fue un cristiano consagrado. Estudió 2 años en un seminario cristiano. Fue el primer científico en afirmar que en sus investigaciones científicas solo pensaba lo que Dios ponía en sus pensamientos. Kepler escribió en sus últimos libros: puesto que nosotros los astrónomos somos sacerdotes del Dios Altísimo en relación al libro de la naturaleza, nos beneficiaría no pensar en la gloria de nuestra mente, sino en la gloria de Dios. En tercer lugar tenemos a Francis Bacon, 1561-1626. Francis Bacon o Bacon fue canciller de Inglaterra y es conocido como el responsable de la formulación del establecimiento del llamado método científico de la ciencia. Los escritos de Bacon están acreditados como los que fundaron la Sociedad Real de Londres. Bacon era un devoto creyente de la Biblia y escribió: existen dos libros para todos nosotros estudiar y evitar que caigamos en el error. Primero, la Biblia, que nos revela la voluntad de Dios. Segundo, el volumen de las criaturas, que expresan el poder del Creador del universo. En cuarto lugar, tenemos a Blaise Pascal, 1623-1662. Blaise Pascal ha sido uno de los más grandes filósofos matemáticos y es considerado como el padre de la ciencia de la hidroestática y uno de los fundadores de la hidrodinámica. En las matemáticas, Pascal puso el fundamento del tratamiento moderno de las secciones cónicas, así como también el cálculo diferencial y la teoría matemática de las probabilidades. Pascal contribuyó enormemente y él desarrolló el primer barómetro. Pascal, esto me lo dicen muchos libros, era un hombre espiritual profundo, creyente en la salvación por Jesucristo y asiduo lector de la palabra de Dios. Un día Pascal tuvo un debate con un ateo y entonces Pascal le dijo al ateo: señor ateo, fíjese usted la mente de Pascal. Usted dice que no hay Dios, yo digo que sí hay Dios. Usted dice que no hay infierno, yo insisto que hay un cielo y hay un infierno. Muy bien. El día que usted muera y que yo muera, si yo realmente tenía la razón, voy a ser premiado. ¿Por qué? Porque creí en el Dios de la Biblia y en Jesucristo su Hijo. Y si usted tiene la razón y yo muero, yo no voy a perder nada. Pero si usted muere, ¿qué amolada se va a llevar en el infierno? Entonces Pascal escribió: ¿cómo puede alguien perder al escoger ser cristiano? Si cuando muera resulta que no existe Dios, no pierde nada. Pero si es realidad que existe un Dios y un infierno, él tendrá una salvación y una vida eterna, mientras que sus amigos ateos perderán todo en el infierno. Esta, pues, fue la lógica de uno de los más grandes filósofos matemáticos que ha tenido la primera época de la ciencia. Tenemos también a Robert Boyle, se escribe B-O-Y-L-E, 1627-1691. Fundó la Real Sociedad de Londres y es reconocido como el padre de la química moderna. Descubrió la ley básica relacionada con las presiones del gas, la temperatura y el volumen, que son el principio fundamental de la dinámica del gas. Boyle fue considerado en su tiempo el más grande científico de su generación, pero al mismo tiempo Boyle era un humilde hombre, sencillo, en todos lados a donde iba llevaba las Sagradas Escrituras. Todo el dinero que Boyle ganaba lo empleaba para enviar misioneros a la China y al Oriente y en pagar por traducir la Biblia y en propagar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Otros científicos de este periodo que fueron cristianos y devotos al estudio de la Biblia fueron Galileo Galilei, 1564-1642. Galileo descubrió la redondez de la Tierra y fue censurado, perseguido y atacado por el Papa por sus enseñanzas heliocéntricas y por leer las Sagradas Escrituras. Recordemos que en aquella época se prohibía leer la Palabra de Dios. Otro hombre de ciencia de esa época fue William Harvey, 1578-1657. Él descubrió la circulación de la sangre. Cientos de años después, que la Biblia ya lo decía en Levítico 17, versículo 11, que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Otro científico de esa época fue Nicolás Copérnico, 1473-1543. Copérnico, astrónomo polaco, formuló la hipótesis del movimiento de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol. Publicó en 1543 su primer tratado cristiano, él decía en sus conferencias que antes de ser científico era cristiano y estudioso de la palabra de Dios, y que no creía que un científico pudiera ser científico sin conocer la palabra de Dios. Después de esta época, vino lo que se llamó la época de Newton, donde la mayor parte de los hombres de ciencia han considerado a Sir Isaac Newton el más grande científico que jamás haya existido en la historia de la ciencia. Los tremendos descubrimientos de Newton proveyeron el marco sólido dentro del cual todas las grandes revoluciones industriales y científicas del siglo XVIII se pudieron desarrollar. Newton nació en 1642, murió en 1727. Descubrió la famosa ley de la gravitación universal, la formulación de las tres leyes del movimiento que hacen posible la disciplina de las dinámicas y de todas sus subdivisiones. Newton anticipó la gran ley de la energía de la conservación, desarrolló las teorías de la propagación de la luz y, como astrónomo, construyó el primer telescopio reflector. Este hombre, Newton, con uno de los intelectos más gigantescos de la historia de la ciencia, también era un cristiano verdadero en Cristo como su Salvador y su Señor. Escribió muchos libros, Newton, con temas de la Biblia, especialmente sobre profecías. Newton escribió un libro defendiendo la cronología bíblica de Usher en contra de todos los que estaban en contra de la creación bíblica. Newton escribió cientos de folletos y ensayos teológicos refutando y atacando el ateísmo y defendiendo la Biblia, la palabra de Dios. Finalmente, un año antes de morir, escribió estas palabras: tenemos las sagradas escrituras de Dios, la Santa Biblia, como la filosofía más sublime. Encuentro más marcas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otro libro profano que leí durante toda mi vida. Tenemos después de Newton a William Herschel, 1738-1822, astrónomo científico que descubrió el planeta Urano y el reconocimiento de las estrellas dobles. Herschel construyó los más grandes telescopios en esa época reflejantes, y él fue el primero en catalogar las nebulosas y las galaxias como nunca antes se había logrado. Este hombre escribió en su diario personal: un astrónomo que no cree en Dios y en la Biblia debe estar totalmente loco. Aun cuando muchos científicos, amados hermanos, en el siglo XVIII comenzaron a hablar de la palabra de Dios como Newton, Kepler, Blaise Pascal, Da Vinci, etcétera, etcétera, la incredulidad y el ateísmo comenzaban a penetrar en el mundo científico y a levantarse más y más. Hombres como Spinoza, Kant, Descartes, Laplace comenzaron a llevar a otros intelectuales y arrastrarlos hacia el ateísmo y al panteísmo y atacar la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, en el siglo XIX, aun cuando los evolucionistas y los ateos comenzaron a proliferar para dominar la comunidad científica, Dios no se dejó sin testimonio. Dios ha seguido levantando en todos los siglos grandes hombres de ciencia para que fueran sus testigos ante un mundo incrédulo y soberbio. Veamos pues, en tercer lugar, en esta noche, los científicos un poco antes de Carlos Darwin. En las 6 décadas del siglo XIX, antes de que apareciera en las librerías el volumen de Carlos Darwin, El origen de las especies, el mundo occidental tenía un clima de escepticismo religioso. La revolución industrial había propiciado un ambiente de optimismo evolucionario, pero la fe en Dios y en su palabra seguían siendo fuertes especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces Dios levantó a Michael Faraday, 1791-1867. Él es conocido como el más grande científico de los tiempos de la experimentación científica, particularmente en la ciencia de la electricidad y del magnetismo. Faraday descubrió la inducción electromagnética e introdujo el concepto de las líneas magnéticas de fuerza. Inventó el primer generador y la unidad de la electroestática, la cual es llamada así en su honor. Faraday venía de una familia muy pobre, pero eran muy cristianos y le inculcaron desde que era pequeño la lectura de la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Faraday estaba totalmente convencido que jamás él podría reconciliar los descubrimientos científicos sin tomar en cuenta al Dios de la Biblia. Una vez, cuando él asistía a su iglesia, les dijo a los periodistas: la Biblia sola, sin agregarle ni quitarle, es la única guía infalible de la humanidad en todos los tiempos y en todas las circunstancias. La fe en la divinidad y en la obra de Jesucristo es un don de Dios, y la evidencia de esta fe es obediencia al mandamiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos después a John Dalton, 1766-1844. Nació de una familia de cuáqueros que fueron creyentes estudiosos de la Biblia y cristianos. Dalton fue conocido siempre como un hombre de Dios devoto, puro y consagrado a propagar la fe en Jesucristo. Dalton descubrió y reconoció el fenómeno de la ceguera de los colores, la cual es conocida actualmente como el daltonismo. De ahí viene del nombre del fundador que descubrió, John Dalton, el fenómeno de la ceguera. Dalton fue el fundador de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1831. Un año más tarde fue premiado con el doctorado en la Universidad de Oxford. Y cuando le entregaron su doctorado, John Dalton levantó sus ojos al cielo, como no me acuerdo si ustedes lo vieron ahora en las Olimpiadas, a Carlos Lewis, uno de los negritos más, que lleva como 4 medallas de oro, Lewis levantó los ojos al cielo y le preguntaron en la televisión por qué lo dijo. Dijo: porque le estaba ofreciendo mi medalla al Hijo de Dios, a Jesucristo. Así John Dalton le dijo a la prensa y a las personas que le entrevistaron: mi doctorado es la obra de la sabiduría de Dios actuando en mi pobre mente humana. Tenemos después a Samuel Morse, 1791-1872. Famoso porque él inventó el telégrafo, y el primer mensaje en el primer telegrama que se envió y se encuentra en el Museo de Historia de Nueva York, Morse puso en el telegrama: lo que Dios nos ha dado. Esto fue en 1844. Morse sirvió 20 años como el fundador y el primer presidente de la Academia Nacional de Diseño. Construyó la primera cámara de fotografías, y justo antes de morir, Morse escribió en su biografía: mientras más me acerco al final de mi peregrinación, más aprecio la realidad de la Biblia como la palabra de Dios, y la grandeza y la sublimidad de Dios como el remedio para el hombre caído, y más aprecio mi futuro iluminado con esperanza y el gozo de ver a Dios el día de mi muerte. Después tenemos a James Simpson, 1811-1870. Nació en Escocia, fue alimentado otra vez por sus padres por la palabra de Dios, y con la Biblia James Simpson aprendió a leer y a escribir. Es considerado como el fundador de la ginecología. Escuchen, médicos. Fue el profesor de obstetricia en la Universidad de Edimburgo. Descubrió el cloroformo en 1847, ayudando a fundar la anestesiología. De acuerdo a sus propias palabras, su más grande descubrimiento fue haber encontrado a Jesucristo como su Salvador. James Simpson escribió folletos que repartía por toda la universidad para propagar el Evangelio, y en uno escribió: «Puedo ver otra vez a mi Jesús en la cruz, muriendo en mi lugar como mi sustituto. Cada vez que miro la cruz, me pongo a llorar, porque yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado». Tú debes hacer lo mismo, oh pecador que me escuchas, pues Él, herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Pasamos en cuarto lugar a la época después de Darwin. Se levanta Carlos Darwin en Europa y saca un libro que se llama El origen de las especies. Cuando salió a la venta el libro de Darwin, parecía que era como una cubeta helada que comenzaba a sacudir y amenazar los cimientos de la palabra de Dios y la filosofía cristiana. Casi 100 años después de Darwin, en nuestra época, pareció que todo el mundo intelectual aceptaba una teoría que jamás ha sido probada ser científica. Pero estos hombres de ciencia que han vivido después de Darwin la aceptaron como si fuera científico. Darwin comenzaba a aparecer en Europa y en el mundo entero como uno de los científicos más notables y famosos de la historia. Esta filosofía antibíblica, este libro de las especies que fue editado e inspirado en el infierno cerca del abismo, inspirado por Apolión y Satanás y toda la hueste de demonios, tenía el propósito de salir al mundo del infierno y comenzar a infectar las universidades y preparar las mentes y comenzar a desviar a todos de la verdadera fe en Cristo y atacar los fundamentos de la palabra de Dios. Es increíble que después del evolucionismo, el mundo intelectual comenzó a ver una ola acompañada de humanismo. Después vino el socialismo, después vino el fascismo, después vino el comunismo y otras filosofías, todas basadas en la teoría de la evolución. Fue en medio de este mare magnum intelectual que Dios no se dejó sin testigos. Hombres de ciencia también, con mentes más grandes que Darwin, comenzaron a levantarse y atacar la famosa teoría de la evolución de las especies. Tenemos a Rudolf Virchow, 1821-1902. Se opuso constantemente a las enseñanzas de Darwin y atacó el racismo de Nietzsche y Bismarck. Es considerado el padre de la patología moderna y fue el primero en describir la leucemia o el cáncer en la sangre. Virchow creía que la Biblia era el único sostén de la historia y de la arqueología moderna. Vino después, en 1822, Gregorio Mendel, murió en 1884. Desde joven, Mendel quería ser cura católico. Decía que la Biblia contiene el mensaje de la salvación de Dios en Jesucristo, y después rechazó a Roma y abrazó el protestantismo. Mendel rechazó las teorías de Darwin. Sus experimentos lo consideran como el padre de la genética moderna. Mendel demostró a través del capítulo 1 del Génesis de que realmente todo ser viviente y toda fruta se multiplican según su especie y su género. Tenemos después a Luis Pasteur, 1822-1895. Pasteur es uno de los más grandes hombres de ciencia y de la medicina moderna. Estableció la teoría de los gérmenes que causaban las enfermedades y escribió para destruir la famosa teoría de Darwin. Pasteur fue físico y químico y el primero en explicar las bases orgánicas y el control de la fermentación. Darwin fue el primero en desarrollar las vacunas de la rabia, de la difteria, del ántrax y otras más. Pasteur tuvo muchísima oposición en su tiempo por la mayor parte de los biólogos que eran evolucionistas, porque él decía: me opongo a la teoría de la generación espontánea de Carlos Darwin. Convenció a muchos médicos y a muchos científicos que abandonaran sus ideas acerca de la evolución de la vida y el tratamiento de enfermedades basadas en este falso concepto. Cuando le preguntaron a Luis Pasteur acerca de su fe en Jesucristo, él contestó: mientras más lo conozco, más sé acerca de mi fe a Dios. Si yo conociera todo, sería Dios. Ahora reconozco que lo que conozco y he descubierto se lo debo al Dios de la Biblia. Tenemos después a Henry Fabre, 1823-1915. Se le considera el padre de la entomología, estudio de los insectos. Fue amigo personal de Luis Pasteur, discípulo de Pasteur, y se hacía llamar: yo soy un cristiano biólogo. Los intelectuales franceses de su tiempo reaccionaron en contra de él por sus escritos a los niños, porque les decía que habían sido creados por Dios y que no venían de los changos. Su testimonio acerca de Dios fue el siguiente: sin Dios, escribió Fabre, no entiendo nada. Sin Dios, todo es tinieblas. Considero el ateísmo como una de las locuras más grandes de la mente humana, como la plaga de nuestro siglo. Podrían más fácilmente arrancarme la piel que quitarme mi fe en el Hijo de Dios. Tenemos después a Lord Kelvin, William Thomson Lord Kelvin, 1824-1907. Científico experimentado en el campo de la física y de la misma estatura intelectual que Newton y que Faraday. Desde niño, Lord Kelvin le decían el niño prodigio, era un genio. Fue el presidente de la Universidad de Glasgow por 54 años y de la Facultad de Filosofía Natural. Kelvin es el que estableció la escala de las temperaturas absolutas, de donde estas temperaturas son llamadas actualmente temperaturas Kelvin. Estableció las termodinámicas como una disciplina científica formal y formuló la primera y la segunda ley en una terminología precisa. Fue el primer científico en adoptar y usar el concepto de la palabra energía. Lord Kelvin fue un cristiano fuerte, entregado y consagrado a Dios. Se opuso a Darwin y escribió 3 libros para atacar la teoría de la evolución. Supervisó el primer cable en el Océano Atlántico, tuvo 21 doctorados honorarios. Pero a pesar de todos los honores y los conocimientos y el homenaje que le rindieron en vida, siempre permaneció como un humilde y sencillo hombre de fe. En 1903 declaró en Inglaterra, en la Universidad de Oxford: en relación al origen de la vida, la misma ciencia debe afirmar el poder creativo de Dios en el universo. Tenemos también a Joseph Clerk Maxwell, 1831-1879. Vivió una vida muy corta, pero muy productiva. Uno de los más grandes científicos de su tiempo y un apasionado lector de la palabra de Dios. Maxwell desarrolló el marco teórico y matemático de la teoría de los campos electromagnéticos, involucrando todos los tipos y sistemas de energías, excepto la gravedad y las fuerzas nucleares, dentro de lo que se conoce como el famoso espectro electromagnético que rodea la Tierra. Alberto Einstein llamó a los logros de Maxwell los más profundos y fructíferos que la física haya experimentado desde los tiempos de Newton. Estuvo fuertemente Maxwell en contra de la evolución de Darwin y fue capaz de desarrollar la refutación matemática de la famosa hipótesis nebular del científico ateo Laplace, de origen francés. Cuando murió Maxwell, se encontró en sus manos un papel con una oración que decía lo siguiente: toda mi vida he creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Mi fe en la creación de las manos de Dios ha sido mi más grande motivación e incentivo para todos mis estudios científicos. A Él y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tenemos, para finalizar, el período moderno. Hemos visto algo que no les han enseñado muchos de ustedes en la escuela. Vas a la escuela y lo único que te enseñan es la teoría de la evolución. Te encuentras en la universidad maestros ateos. Si alguien es cristiano, comienzan a burlarse de él, y la próxima vez que veas a tu maestro, dile: ¿por qué no se burla usted de Blaise Pascal? ¿Por qué no se burla usted de Louis Pasteur? ¿Por qué no se burla usted de Isaac Newton? ¿Por qué no se burla usted de Lord Kelvin? ¿Por qué no se burla usted de Leonardo da Vinci? Usted, que es más rami renacuajo que Lord Kelvin y que Isaac Newton, está hablando de incoherencias, porque ellos creyeron igual que yo en Jesucristo como la palabra de Dios. Pero sin embargo, los estudiantes no tienen esta alternativa y no conocen la verdad, porque la verdad siempre la han tratado de ocultar y han tratado de tapar toda esta información que puedes encontrar en la Enciclopedia Británica. Hermanos en Jesucristo, casi todos los científicos que hemos mencionado en esta sección desarrollaron sus talentos y sus profesiones en los últimos años del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Junto con la teoría de la evolución, vino el liberalismo, el criticismo bíblico, que está muy de moda ahorita, el agnosticismo, el humanismo, el ateísmo, el comunismo y el fascismo. La mayor parte de las universidades fueron influenciadas por maestros, directores y profesores que odiaban la Biblia y que fueron influenciados por la teoría de la evolución. Pero a pesar de toda esta ola intelectual proveniente del mismo infierno, repito, Dios tenía a sus hombres de ciencia que nunca doblaron sus rodillas al dios Baal. William Mitchell Ramsay, 1939, ha sido de los más grandes arqueólogos de todos los tiempos. Ramsay se convirtió al cristianismo después de haber sido un liberal y como resultado de sus descubrimientos comprobando la arqueología del Nuevo Testamento, que efectivamente es como está escrito en la historia de la Biblia. Ramsay escribió 20 libros de arqueología relacionados todos con la Biblia y el Nuevo Testamento. Fue el profesor de la Universidad de Oxford antes de morir. Tenemos en 1849 a 1945 a John Ambrose Fleming, reconocido como el padre de la electrónica moderna. Construyó el primer tubo electrónico. Estudió bajo Maxwell en la Universidad de Cambridge y trabajó como ayudante de Thomas Edison y de Marconi. Estuvo enseñando en la Universidad de Londres como profesor de ingeniería eléctrica por 40 años. Escribió un libro en contra de la evolución y fundó el primer movimiento de protesta en contra de la evolución. Después vino Howard Kelly, 1858-1943, profesor de ginecología y obstetricia por 22 años en la Universidad John Hopkins y el más grande ginecólogo que ha tenido los Estados Unidos en las primeras décadas de este siglo. Kelly escribió un libro dando su testimonio como cristiano que se llama, y lo pueden ustedes conseguir, Un Hombre Científico y su Biblia. Fue el más grande misionero que Dios levantó a principios de este siglo y ganó cientos de estudiantes de ginecología para Jesucristo desde su propio consultorio médico. Tenemos después a Paul Le Mon, 1878-1940, presidente de la Sociedad Geológica de Francia, director del Museo Natural de Historia de París y editor de la Enciclopedia Francesa en 1937. En esta enciclopedia, tú la puedes leer, Paul Le Mon escribió un artículo sobre la evolución, el cual dice: la teoría de la evolución es imposible probarse científicamente. Es una filosofía y un dogma que ni los sacerdotes católicos creen, pero que mantienen y enseñan porque no tienen otra cosa que enseñar. Y casi al llegar a este siglo, a mediados de este siglo, nació Werner von Braun. 1912, murió en 1977. Werner von Braun, científico alemán, ha sido uno de los más grandes científicos y el científico que diseñó y dirigió el proyecto del cohete que llegó a la Luna en 1969. Werner von Braun tenía un doctorado de la Universidad de Berlín. Desarrolló el cohete B-2 durante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la guerra, Werner von Braun emigró a Estados Unidos en 1945, se naturalizó ciudadano americano en 1955 y fue el director de la NASA más de 30 años y dirigió el proyecto de la primera nave que llegó a la Luna en 1969. Werner von Braun dedicó su vida de 1960 a 1977. Vino aquí a la Universidad Autónoma de México, dedicó su vida a viajar por todas las universidades para dar su testimonio, y en su testimonio decía estas palabras: ha sido un logro increíble que el hombre haya llegado a la Luna, pero solo le ha abierto a la humanidad una pequeña puerta para poder ver las riquezas del espacio y del Dios de la Biblia que creó el universo y a la raza humana. Todavía no puedo comprender, decía von Braun, que un científico no reconozca la racionalidad de un ser superior detrás de la existencia del universo. Así pues, este gran hombre de Dios, gran científico alemán, director de la NASA, que dedicó sus últimos años a dar su testimonio en Jesucristo, ha sido uno de los últimos hombres de ciencia que el siglo XX ha conocido. Pero ¿qué pasó de 1970, 80 y 90 para nuestros días? Es increíble lo que ha pasado, porque actualmente ya no hay hombres de ciencia aislados como un Newton, un Pascal, un Louis Pasteur, un Maxwell, un Werner von Braun, que crean en la creación directa del universo, sino que ahora ya se han agrupado cientos de científicos cristianos alrededor del mundo para formar organizaciones cristianas y dar conferencias y escribir libros sobre las pruebas científicas de la creación bíblica. Ya no son científicos aislados, ahora son agrupaciones y organizaciones adheridas a cientos de hombres de ciencia que han fundado los nombres que les voy a dar. La Sociedad para la Investigación de la Creación, organizada en 1963 por 10 científicos cristianos, actualmente tiene 700 hombres de ciencia que profesan su fe en la Biblia y en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la Afiliación Científica Americana. Fue formada por 6 científicos en 1944 y actualmente cuenta con más de 350 científicos que afirman su fe en la Biblia como la palabra de Dios. La Asociación número 3 de la Ciencia y de la Biblia, organizada en 1963 después de la Sociedad para la Investigación de la Creación, con el propósito exclusivo de desacreditar la teoría de la evolución y afirmar la fe en la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, el más famoso de todos, que está en San Diego, California, el Instituto para la Investigación de la Creación Científica, formulado y fundado por el doctor Henry Morris. Es una institución educacional organizada en 1970, tiene una mesa directiva de 22 científicos, todos con más de 5 doctorados. Ha producido más de 70 libros acerca de la prueba de la creación bíblica, además de programas de radio y televisión en el mundo entero. Sus oficinas centrales están en San Diego, California. Esta información no está en el Excelsior, ni en el periódico Universal, ni en el Reforma, ni en la revista Time, ni en la revista Newsweek. ¿Por qué? Porque el diablo necesita ocultar esta información para que no les resplandezca la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ahora ustedes tienen armas, queridos estudiantes universitarios. Durante todas estas 15 conferencias que fue el total de nuestras conferencias sobre el mundo científico en la Biblia, tienen ustedes, no ha sido exhaustiva, podríamos pasarnos dando 50, tengo tanto material que compartir, que no alcanzaríamos hasta que uniera el Señor a compartírselos. Pero me basta con lo que les he compartido en estas 15 conferencias, que ustedes puedan enfrentarse con valor. Que ustedes sepan que tenemos una sola vida que gastar, y en qué la estamos empleando. Ahora que yo hacía este estudio y esta recopilación de esta investigación, veía 1912, 1977, ¿qué se va a decir de ti? Pancho Pérez, 1950, 1996. Juana de Arco, fulano de tal, tal o de cual, todos tenemos un periodo en la vida para vivir. ¿Para quién lo estás viviendo? ¿Qué se va a decir cuando sea tu epitafio en tu tumba? ¿Pancho Pérez o Don Huicho? ¿En qué invertiste tu vida? ¿Por qué fuiste alabado? ¿Qué amaste más en esta vida? ¿La gloria de los hombres o la gloria que proviene del Dios de la Biblia? Todos estos hombres de ciencia fueron perseguidos, fueron atacados, fueron vituperados, pero siempre, casi todos lo notaron ustedes, predominó una característica en su vida: la humildad y la sencillez antes de morir, de darle la gloria a Dios. Los demás hombres como Jean-Paul Sartre, como Laplace, como Spinoza, como Kant, como Descartes, murieron amargados, llenos de resentimiento, llenos de veneno en toda su filosofía, desesperados ante la situación que nunca pudieron comprender, porque nunca quisieron reconocer que es Dios el que da la inteligencia y la sabiduría. Dice el necio en su corazón, Salmo 14:1, no hay Dios. La peor necedad, la más grande irracionalidad, la más profunda soberbia y la más terrible locura es negar la existencia de un creador y sustentador de todo el universo. Con razón el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 en adelante, dice estas palabras: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, escuchen, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí pues la Biblia condena a todos estos hombres pseudocientíficos, pseudointelectuales, que a pesar de que recibieron desde niños una capacidad de genios, de intelecto, de sabiduría y de poder, cuando venga el día del juicio, Dios le dirá a Laplace, Dios le dirá a Descartes, Dios le dirá a Kant: ¿qué hiciste con todo el conocimiento? Te envaneciste, mal siervo, échalo a la oscuridad, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La misma sabiduría que tuvieron los ateos y el intelecto que tuvieron los ateos lo tuvieron también los científicos cristianos. Los dos oyeron, los dos fueron iluminados, pero unos bajaron la cabeza y dijeron: no es mío el conocimiento, es de Dios, a Él la gloria, y los otros se envanecieron en sus razonamientos. Tú no tienes por qué ser un arquitecto ateo, o un arquitecto, o un ingeniero ateo, o un maestro de universidad, o porque formas parte del PRD, o porque eres policía. No necesariamente tienes que ser malo, ni tienes que ser corrupto. Tú puedes ser militante del PRI, militante del PAN, militante del PRD, militante de la policía, militante de la policía judicial, de la procuraduría, y ser íntegro, ser santo, ser limpio, y dar un testimonio a la gente que Dios es Dios, que Jesucristo resucitó y que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y estos son los hombres que ahorita le urgen a Dios. Esta clase de hombres con integridad intelectual, con integridad física, con integridad moral, hombres limpios, que amen a sus mujeres, que sean leales a una sola mujer, que sean leales al pacto con la mujer de su juventud, que amen a sus hijos. Estos son los hombres que Dios está comenzando a levantar. Mujeres íntegras, mujeres limpias, mujeres santas, mujeres puras, entregadas y consagradas a sus niños, entregadas a la educación de sus hijos, consagradas a levantar a su esposo, a empujar a su esposo, a levantar a su esposo, a ayudar a su esposo en su trabajo. Son las mujeres que Dios está levantando para poder glorificar a Jesús. Y todos nosotros tenemos solamente una sola oportunidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Mas el que la pierda por causa de mí, la salvará. En esta noche, ven a Jesucristo. En esta noche abandona tus presuposiciones filosóficas. En esta noche deja tu soberbia intelectual. En esta noche convéncete que no hay ninguna otra cosa que valga la pena más que Jesús. La vida es vanidad de vanidades. ¿Saben qué significa esto? Significa que nada te puede llenar. Esto es lo que significa. Vanidad de vanidades significa que nada tiene propósito en la vida sin Dios. Significa que no vas a encontrar nunca, ni en la ciencia, ni en el dinero, ni en el poder, ni en la fama, ni en la popularidad, vas a encontrar lo que solo Cristo te puede dar. De esa agua que toman ustedes, dijo Cristo, van a volver a tener sed. Mas el agua que yo te ofrezco en esta noche es una agua que va a brotar como un manantial, como una fuente dentro de su ser para vida eterna. Él es Jesucristo, el que te ofrece en esta noche el agua de la vida. Recíbela gratuitamente. Recibe el perdón de pecados por gracias a su nombre y a su muerte en la cruz. Y recibe en esta noche el don de la vida eterna gracias a su sangre derramada en una cruz. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, Creador de los cielos y de la tierra, porque tu palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y pusiste dentro de nosotros, los seres humanos, no dentro de los animales, no dentro de los chimpancés, ni de las jirafas, ni de los caballos, no. Pusiste dentro del ser humano la dignidad, la santidad de llevar tu imagen y semejanza hasta el día de nuestra muerte. Y por esta imagen que llevamos de Dios, porque fuimos creados a su imagen de Él, la vida es santa, la vida es sagrada. Y no somos dueños ni de nuestra vida, ni de la vida de los demás. Oh Dios, abre los ojos a México ante estas verdades inexorables y eternas, para que acepten a tu Hijo Jesucristo y el Evangelio de la salvación, y profesen con todos tus santos la herencia que tenemos en Él. Oh Señor, levanta profesionistas en México, diputados, senadores. Si es posible, damos un presidente algún día que con la Biblia en la mano no tenga vergüenza de llamarse Hijo de Dios. Que pueda decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y que podamos, Señor, apoyarlo en oración y levantar y cambiar y transformar con tu Evangelio el curso y el destino de nuestra nación. Señor, te pedimos por nuestra patria. Levanta maestros en las escuelas primarias, en los kinders, en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades, Señor, cristianos, hombres íntegros, con una pureza moral intachable, que sean entregados y que les consuma la pasión de hablar de Jesucristo. Que preparen miles de estudiantes y que puedan salir de las escuelas con la esperanza de la vida eterna y la alternativa de que no venimos de los animales, somos el resultado de tu creación. Levanta, Señor, doctores, médicos honrados, ingenieros honrados, políticos honrados, Señor, danos políticos honrados, porque sí los hay, Y como Baal no han doblado su rodilla, no se han dejado corromper, han permanecido con sus convicciones, y tú les recompensarás. Y a los demás también les juzgarás severamente. Porque al que mucho le has dado, algún día le vas a demandar igual. Padre, danos hombres santos en nuestra iglesia, líderes, pastores, predicadores y misioneros que puedan vivir y enseñar el Evangelio de Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos a levantar en esta iglesia que tú ganaste con tu sangre a Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él en esta noche, a Él solo, y nada más la gloria, por los siglos de los siglos. A ti, Jesús, te adoramos. A ti, Jesús, te bendecimos. A ti, Jesús, te exaltamos, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por ti somos, nos movemos y existimos, porque por tu causa fuimos creada y por tu causa también algún día moriremos en tu santo nombre. Señor Jesús, bendito seas. Amén.